Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles, vamos a ir adelantándole iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad dentro del marco cultural. Lo cierto es que la actual situación de restricciones, aunque ha habido una apertura en las mismas, nos obliga a limitar el número de actividades de las que solemos informarles en esta época del año, que siempre es un conjunto bastante importante de iniciativas culturales y navideñas. Sin embargo, hay muchas que se van a mantener adaptando a esas circunstancias especiales en las que nos encontramos. Este es el caso del proyecto impulsado por Galería de Arte Proyecto 5, que va a presentar también este año una nueva edición de la Feria del Arte Contemporáneo. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con su promotora, con Remedios Rubiales, que ya nos acompaña a través del teléfono. Remedios Rubiales, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, la segunda Feria del Arte Contemporáneo se va a dar cita en nuestra localidad. Precisamente esta semana va a ser su inauguración, del 18 de diciembre al 7 de enero. Una iniciativa que, bueno, pues permite dar continuidad a ese proyecto que veía la luz hace justo un año, ¿no?, con la participación de diferentes artistas de la provincia de Cádiz. Remedio, ha sido complicado mantener este proyecto, volver a ofrecerlo, porque claro, la situación en la que nos encontramos ahora no tiene nada que ver con la situación en la que nos encontrábamos hace un año, ¿verdad? Pues la verdad que todo ha ido cambiando a lo largo de este año, no solamente nuestra forma de vida, sino también nuestra forma de trabajo, ¿no? Y la verdad que adaptarse a los tiempos pues es un reto que nos estamos dejando la piel a tiras intentando pues darle luz a todas las actividades y las ideas que vamos teniendo a lo largo de este año 2020. Y sí que ha sido un poco complejo y sobre todo estábamos nerviosos porque queríamos que sucediera lo que ya nos comentaba el presidente de nuestra comunidad autónoma la pasada semana, ¿no?, cuando nos decía que ya podíamos como mínimo viajar entre provincias a partir del día 18. Y entonces decidimos dar un pasito más y intentar pues de llevar a cabo esta Feria de Arte Contemporáneo. Claro, porque recordemos un poco, ¿no?, el objeto de la iniciativa es dar a conocer, promover a los artistas participantes. Si esos artistas participantes pues llegan de otras provincias, bueno, incluso como estábamos antes, ¿no?, era totalmente impensable, ¿no?, porque no nos podíamos mover ni siquiera entre la misma provincia, entre localidades. O sea, que ha habido que esperar a que se relajaran esas restricciones para poder sacar adelante el proyecto. Pues sí, ha tenido que ser así. Nosotros la verdad que no nos hemos relajado ni cuando estábamos en cuarentena, porque nuestro fin, ¿no?, es intentar pues de promocionar y por supuesto dar a conocer las obras de todos los artistas que han ido trabajando a lo largo de este año. Y como te decía, no nos hemos relajado en el sentido de que hemos estado a través de nuestro canal de YouTube, hemos estado a través de nuestra página web y ahora pues estamos intentando también terminar una tienda online donde la gente pueda adquirir las obras de nuestros artistas, ya que no todo el mundo podía tener la opción de poder venir aquí a nuestras instalaciones, pues que también lo pudieran disfrutar y pudieran adquirir esas obras a través de nuestra tienda online, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora nuestra intención, ya que parece que todo va cobrando un poco más de luz y de normalidad, entre comillas, pues queremos que la gente venga aquí a nuestras instalaciones y pueda disfrutar con toda la tranquilidad del mundo de las obras, ¿no?, de los artistas, porque ya lo decíamos esta mañana, estaba hablando con uno de los artistas que va a exponer y es verdad que son momentos muy difíciles donde no solamente lo estamos pasando mal a nivel sociosanitario, ¿no?, sino también intentando pues de salir adelante, ¿no?, a través de pues tú sabes, de la economía y demás, ¿no? Y quieras o no, pues una de las actividades o de las economías que están más regular, ¿no?, por claro, decirlo de alguna manera, pues es el arte, ¿no? Uh-huh. Y todos los artistas de todo pues están sufriendo, ¿no? O sea, música, teatro, cine, televisión, como sí, en nuestro caso que es pintura, escultura, todos pues tienen ahora mismo pues una tarea por delante de poder sobrevivir, ¿no? Porque uh-huh, ahora mismo creo que la palabra es sobrevivir.

nuestra instalación. Bien, eso por un lado. Luego comentabas además también, bueno, pues todas esas medidas, ¿no?, que habéis adoptado en la galería para que pueda ser visitada por parte del público. Y luego hacías referencia a esas citas previas con grupo reservado. ¿Esto se mantiene o la apertura, bueno, pues con su capacidad y su aforo concreto, según las restricciones, es el que es y está abierto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Mira, nosotros vamos a estar abiertos al público para todo aquel que quiera venir, ¿no? Y nosotros, pues, lo que vamos a hacer es ir un poco viendo la gente que va entrando. Si es que hubiera mucha gente que quiera entrar todas a la vez, ¿no?, pues entrarían unos cuantos, sobre cinco personas, entrarían, verían un poco la obra, y cuando salieran, pues entrarían la siguiente. Y así un poco es lo que tenemos pensado. Pero también nos pueden llamar, porque imagínate que hay gente que vienen también de otras localidades, claro, o incluso de aquí, y quieren reservar la hora, pues nos pueden llamar, igual que han hecho a lo largo de este mes, y nos dicen, mira, que vamos a ir a tal hora, y ya sabemos que a esa hora van a venir tantas personas y que vamos a reservar esa hora para ellos. Exacto. ¿Cuál es la capacidad, el aforo permitido en la sala? Mira, durante este tiempo la verdad que ha ido todo cambiando muchísimo y la verdad que ha sido totalmente un mareo. Ahora el 50%, ahora el 30%, ahora tanto, ahora el otro. Y la verdad que ha sido un jaleo todo esto. Nosotros lo que hemos estado haciendo durante este mes, lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Han ido entrando de 5 o de 6 personas, ¿no? Y luego han ido saliendo y luego pues hemos ido trabajando así, ¿no? La verdad que una de las cosas que creo que tiene la gente muy clara es que son muy respetuosas en ese aspecto, ¿no? Y que cuando han ido viniendo pues han entendido totalmente el que tienen que ir viniendo poco a poco, ¿no? Y entonces nunca nos hemos visto en la tesitura de tener que parar a gente en la puerta y decirle espere que salga el otro grupo. Entonces, yo creo que este mes pues será igual, ¿no? Todavía, quieras o no, pues tenemos el miedo dentro del cuerpo y todavía hasta que no salga la vacuna, pues yo creo que la gente está un poco retenida, ¿no? A la hora de ir o de comprar o de hacer cierta normalidad, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto no vamos a tener ningún problema, pero vamos, ya te digo que nosotros lo que tenemos planteado y sobre todo los días que va a estar con nosotros aquí el artista, de tener una persona en la puerta y otra dentro, donde podamos estar dando entrada y salida a esas personas, ¿no? A ver si el aforo está ya completo de 5 o 6 personas y que entre otros, ¿no? Así es como vamos a trabajar. Sí, entre 5 y 6 personas, entonces, ¿no? Sería la capacidad permitida para... En realidad es mucho más, ¿no? Porque sí, si vamos a otro museo, vamos incluso a otro sitio, pues normalmente hasta el 50%, ¿no? Vale. Y nosotros somos instalaciones grandes. Culturales. Y bueno, que tampoco... Pero sí que por seguridad queremos hacerlo así de esa manera y así ganamos también en salud y en tranquilidad. Claro, exactamente. Bueno, pues ahí queda. Aunque el marco establezca que es al 50%, pues la capacidad que albergáis vosotros sea mayor, es de 5 o 6 personas tan solo, ¿no? El aforo que permití para también, bueno, pues que sea una visita tranquila y se pueda ver con más seguridad, ¿no? Podríamos decir. Bueno, eso como decíamos en cuanto a lo que es el espacio. Luego nos has comentado también, bueno, has dicho muchas cosas, nos has comentado que se va a poner en marcha una especie de galería online para que, bueno, aquellas personas que no puedan acudir directamente a la galería situada en los callejones, pues puedan acceder a través de internet y pueda ver esas obras, ¿no?, que allí están expuestas a la venta. Pues nosotros tenemos nuestra página oficial, ¿no?, que es Galería de Arte Proyecto 5, que ya llevamos un año con ella y la verdad que hemos tenido muchísimas visitas a lo largo de este año. Y a través de ahí pues pueden ver todas las obras, también lo remiten al canal de YouTube, a todas esas actividades que hemos estado haciendo durante la cuarentena y luego también a esa presentación que tuvimos que hacer deprisa y corriendo en plan online, ¿no? No sé si la recuerdas, hace un mes. Y bueno, pues todo eso está ahí y bueno, Por otro lado, lo que hemos hecho es hacer una tienda online, ¿no?, donde la gente pueda adquirir las obras de todos los artistas, ¿no?, que puedan echar al carrito la obra que más le guste, hacer un regalo original, porque muchas veces cuando llegan estas fechas dice, ¿qué regalamos? Porque todo el mundo tiene de todo, y es verdad, ¿no? Gracias a Dios vivimos en este estado de bienestar y casi todos pues tenemos de todo, ¿no? Pero quizás a lo mejor podemos sorprender con algo más personal, ¿no? Como es una obra de arte y que se puede disfrutar todos los días del año, y que es un regalo original porque es único y exclusivo, ¿no?, de un artista en concreto. Y por eso yo también desde aquí quiero animar a todo el mundo que nos esté oyendo a que pueda apostar por el arte y adquirir obras únicas y exclusivas de nuestros artistas. Bueno, pues ahí queda también, por tanto, ¿no?, esa posibilidad de acceder y podemos ver también bueno, pues los precios que se barajan, ¿no?, y si es asumible o no regalar arte en Navidad, que es una de las principales ideas que tiene además también este proyecto, ¿no?, del que estamos informando, la segunda Feria del Arte Contemporáneo, el poner sobre la mesa la posibilidad, bueno, pues de acceder a las obras de estos artistas y regalar ese arte en Navidad, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Bueno, pues con precios muy muy asequibles, ¿no? Como me decías antes, que van desde los 35 euros prácticamente, bueno, hasta algo mucho más de mayor valor económico, pero bueno, y queda esa posibilidad, ¿no?, también para aquella persona que pues no sepa qué regalar en Navidad, esta es una opción desde luego bastante aceptable, ¿no? Pues sí, hay para todos los bolsillos, que se quiera gastar un poquito menos como el que se quiera gastar un poquito más, ¿no? Y la verdad, pues, como tú dices, es para todo aquel que quiera disfrutar durante todo el año de una obra de arte en su casa, en su local o donde él lo quiera o ella lo quiera ubicar. Claro. Sí que es verdad que muchas veces cuando hablamos con los pintores, con los artistas que ofrecen sus exposiciones, que ofrecen su arte, ¿no?, para darlo a conocer, pues nunca hablamos de esa parte comercial. Es como un poco tabú, cuesta trabajo, ¿no?, sacar esa parte comercial a la hora de hablar del arte de una persona. Pero bueno, no deja de ser también otro elemento importante, ¿no? porque bueno, de hecho, es el trabajo de Proyecto 5, ¿no?, de esta galería de arte aquí en Ubrique. Pues sí, nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? Es nuestra labor. Y sobre todo, como tú dices, no está pensado por eso, porque la mayoría de los artistas, pues tenemos, y me voy a incluir incluso yo cuando he expuesto mis exposiciones, tenemos como un poco de respeto a la hora de hablar del tema económico, ¿no? Pero al final, si tú empiezas a crear, empiezas a acumular obra, sea en tu taller o en tu casa, donde tú estés creando, ¿no? Y empiezas a acumular obra, que al final tú necesitas para sobrevivir, para poder seguir creando, necesitas también dinero, y es una parte elemental y básica el poder tener esa parte comercial, ¿no? Claro. Porque si no la tenemos no podemos seguir trabajando. Y esa es nuestra labor desde Galería Proyecto 5, el poderle dar forma a la venta, ¿no?, de esas obras de arte. Y bueno, pues te digo una cosa, este año la verdad que la gente, a pesar de ser un año difícil, a lo largo de todo este año la gente se ha interesado por obras y bueno, la gente a pesar de todo ha seguido comprando y ha seguido apostando por el arte, y por eso queremos que en estas Navidades pues también lo sigan haciendo, ¿no? El que puedan venir, puedan ver la Feria de Arte Contemporáneo, el que puedan adquirir obras y el que los artistas puedan seguir sobreviviendo y que puedan seguir creando, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos dando las clases, ¿no?, de pintura, que también damos aquí en Galería Proyecto 5, y empiezo a hablar de los artistas, de las ventas, de las compras, ¿no?, a lo largo de la historia del arte hemos visto gente que han vendido todo lo que han hecho, como es el caso de muchos artistas, ¿no? Pero la verdad que la mayoría de todos ellos, hasta que no han muerto, como el caso de Van Gogh, ¿no?, no han sido gente que han podido vender su obra, ¿no? Y eso también frustra, ¿no?, el que la gente no quiera tener una obra tuya en su casa o en su local o donde estén ellos, ¿no? Y bueno, pues por eso es una parte importante, no solamente ya a nivel económico, sino también a nivel psicológico, ¿no? Porque es muy frustrante de que la gente no siga tu obra, ¿no? Claro, y es una manera también. Es que ahí está el tema, ¿no? Una cosa es el valor artístico de un trabajo, de una obra, y otra cosa es el valor de mercado, ¿no? que cambia la cosa. De ahí el que, bueno, pues se trabaje, ¿no?, a través de galerías de arte, con iniciativas como la que ha puesto en marcha Remedios Rubiales. Bueno, vamos con otro detalle de la segunda Feria del Arte. Me comentabas que van a participar un total de 7 artistas, me has dicho Amador Sevilla, Alfonso Lozano, Alejandro Pedrajas, Javier Varela, Remedios Rubiales, Lucía Ariza, y se me queda una, ¿quién? O uno. Mira, Amador Sevilla, sí. Manuel Lozano, Alfonso Buendía, Juan Pedro Virués, Lucía Ariza, Remedios Rubiales y Javier Varela. Vale, pues serían los 7 artistas. Los 7. De distintas localizaciones, ¿no? Exactamente. Pues mira, de Sevilla, de Arco, de Ubrique, de Jerez, yo creo que hay de todos los lados, ¿no? Y eso también tiene su parte positiva, ¿no? El que puedes ver cómo cada uno tiene su visión del arte, ¿no? Y su forma de trabajar, su técnica. Y por eso cuando hacemos la feria, muchas veces dice, no es una exposición conjunta. Yo lo hago desde otro punto de vista, ¿no? Y el punto de vista es que esa diversidad, ¿no? La hora de contemplar la obra, a la hora de realizar esa obra, pues está esa desde perspectivas totalmente diferentes, ¿no? Y podemos encontrar, pues, obra con un tipo de técnica concreta, con incluso la obra que tenemos ahora aquí de Alfonso Buendía, que es otra forma de pintar que sus inicios, ¿no? Y lo que ha ido elaborando, ¿no? Uh-huh. A lo largo de estos años, la que tiene aquí ahora mismo en nuestras instalaciones, pues es una obra más colorida, más expresiva, ¿no? Y más, como me decía, más relacionada al cómic. Y la verdad que sí, que es otra forma de ver el arte, ¿no? Y eso también para nosotros es importante a la hora de mostrarlo cara al público, y por eso queremos hacer esta feria, ¿no? Porque al final es ver desde diferentes puntos de vista el arte y bueno, hacer otras actividades, ¿no? Que van conjuntas a esta feria, ¿no? Uh-huh. Quería preguntar, estilos diferentes, temáticas también, imagino que disparen, ¿no? Con uh-huh. esos 7 artistas. ¿Qué vamos a poder ver? Ecléptico todo, ¿no? Mira, Amador, pues la obra que tiene, como hemos dicho antes, es relacionada con el collage, ¿no? Y uh-huh. podemos ver un mundo muy surrealista, ¿no? Y también podemos ver un mundo muy realista, porque tiene esas dos vertientes. Luego, Manuel Lozano, podemos ver desde un tipo de paisaje así más abstracto, como un paisaje muy realista, o incluso una calle, ¿no? La verdad que la obra que tiene, incluso la que vamos a exponer ahora mismo, incluso tiene hasta marinas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que el color, la paleta que tiene, pues es impresionante. Y nos gusta mucho trabajar con él porque, bueno, trae obras que incluso hay veces que cuando hemos puesto una obra individual de él, la gente dice, estos son de diferentes artistas, ¿no? Porque tiene muchas vertientes y, por supuesto, muchas formas de ver el arte. Alfonso Buendía, como te decía, la obra que tiene ahora mismo aquí depositada es un poco más estilo cómic, como decíamos anteriormente, ¿no? Es más colorista, más del siglo XXI, ¿no? Más contemporánea. Y bueno, Lucía Ariza ha expuesto mucho con nosotros, como ustedes sabéis, ella es ilustradora y su forma de ver el arte es más desde el punto de vista de la ilustración, ¿no? Uh-huh. Mi punto de vista personalmente, hablando desde el punto de vista de Remedios Rubiales como artista plástica, pues sabéis que yo siempre me he dedicado al abstracto puro y es otra forma también de ver el arte. Y incluso en estos días que hemos estado exponiendo una obra abstracta, pero que la gente lo ha ceñido mucho a paisajes, ¿no? Me decían, uno, parecen como amapolas, parecen como los cardos estos que salen en el verano, un tipo de planta que sale por el verano. Y mira, pues la verdad que me hacen pues mucha ilusión que la gente también se implique en mi obra y que intente buscarle un sentido, ¿no? Incluso a lo que no puede tener sentido. Y bueno, pues Javier Varela es otro contraste totalmente diferente, es una obra más sobria, una obra más formal, ¿no? Y, y bueno, pues eso también tiene su encanto. Uh-huh. Y bueno, también trabaja otros tipos de técnica y demás, ¿no? Entonces, como un recorrido de diferentes técnicas, temáticas y perspectivas y puntos de vista de ver el arte. Bueno, pues todo eso lo vamos a poder encontrar, como decíamos, desde el 18 de diciembre hasta el 7 de enero. ¿Cómo se dispone una obra tan heterogénea en un mismo espacio? Pues la verdad que a veces es complicado, ¿no? Porque intentamos de que todo lleve una unidad, ¿no? Pero a la vez es muy sencillo, porque una vez que nos ponemos manos a la obra, pues intentamos que a través de colores, ¿no?, que vayan complementándose a través de los colores, o incluso muchas veces también lo que hacemos es que cada pared la dejamos ubicada para un artista diferente, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues tenemos nuestra sala es como si fueran dos salitas diferentes, porque tiene la de la entrada y luego tiene la sala más grande, ¿no? Y intentamos, pues muchas veces, a lo mejor si es más figurativo lo dejamos en una salita, y si es más abstracto en otra, o como te he dicho, a través de artistas, ¿no? Dejamos una para cada artista, que fue lo que hicimos en septiembre cuando hicimos esa actividad, ¿no? El día 5 de septiembre, que lo que hicimos fue dejar cada pared para un artista distinto. Y, uh-huh. y ahora pues nos encontramos en eso, ¿no? Porque hoy estamos montando aquí en la galería pues esas obras. Y ahora mismo tenemos esa pregunta, ¿cómo lo vamos a terminar de elaborar? Me han leído el pensamiento. Bueno, pues se está trabajando en ello, no se puede decir ahora mismo, justo en la composición de bueno, pues esa sala, ¿no?, para que albergue esas obras tan dispares de estos 7 artistas, también tan diferentes, que van a formar este año la segunda Feria del Arte Contemporáneo. Desde Proyecto 5, REME, tenéis ahora bueno, pues la vista puesta precisamente en esta iniciativa, en esta actividad, pero en paralelo más trabajo, más propuestas, ¿no?, de cara al futuro. Pues sí, como te decía, estamos elaborando el calendario de 2021, ya tenemos artistas nuevos, tenemos cerradas las primeras exposiciones, ¿no?, de enero, febrero y marzo. La verdad que afrontamos este año 2021 pues con ánimo y con fuerza de poder seguir trabajando por el arte y para el arte. Y esta primera, bueno, la que vamos a tener, si Dios quiere, en el mes de enero, y nos lo permiten también las circunstancias, porque muchas veces es si nos lo permiten las circunstancias, vamos a tener la obra de Javier Varela, ¿no? Uh-huh. Porque él la ha expuesto en varias ocasiones con nosotros, pero ha sido más en plan colectivo, y esta vez pues le vamos a dedicar un mes solamente a su obra, ¿no?, y a conocerlo más exhaustivamente. Y bueno, pues partiendo de él ya tenemos, como te he dicho, los demás meses cogidos, incluso hasta el mes de septiembre, es el mes que todo el mundo quiere y que me dicen, Rene, si es que este mes no lo quiere el que está, me lo dices, que yo quiero este mes. Y ahí estamos intentando, ¿no?, de que este mes 2021 pues nos traiga más cosas y, por supuesto, que nos permita seguir trabajando por el arte, ¿no? Y esa es mi ilusión y yo creo que también de todos los artistas que componen Galería Proyecto 5. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, esos proyectos de futuro que se van a ir desglosando a través de la Galería de Arte Proyecto 5 y que vamos a poder ver. De momento lo que tenemos desde el 18 de diciembre hasta el 7 de enero es esa segunda Feria del Arte. ¿Algún tipo de acto inaugural de la feria o no se puede con la situación que tenemos ahora? Mira, nosotros lo hemos pensado hacerlo un poco más liviano, ¿no? Vamos a abrir las puertas a partir del viernes día 18 y que la gente vaya viniendo poco a poco. No vamos a hacer ningún acto formal, ¿no? Y sobre todo, pues eso, para que no haya tampoco mucha aglomeración de, porque date cuenta que son 7 artistas de diferentes puntos y lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Vamos a abrir las puertas y que la gente vaya viniendo. A pesar de todo, también te digo una cosa, el año pasado también lo hicimos así, uh-huh. aunque las circunstancias no lo permitieron, nosotros lo hicimos eso, abrimos las puertas y poco a poco la gente fue viniendo y fue disfrutando de la muestra, ¿no? Y este año pues lo vamos a hacer igual. Y bueno, pues intentamos eso, el que pueda venir muchísima gente poco a poco y que podamos disfrutar todo de unas Navidades más o menos dignas y que podamos disfrutar del arte y sobre todo de la familia y de los amigos, porque probablemente venga a visitarnos pues ubriqueños y ubriqueñas que ahora mismo están en otras provincias o en otras comunidades y que vienen a disfrutar de Ubrique y de su familia y de sus amigos. Y qué mejor opción de venir aquí a Galería Proyecto 5 a disfrutar también del arte. Bueno, pues vamos a quedar también con esa ya invitación casi, ¿no?, que no llegaba desde Remedios Rubiales para poder disfrutar de esa segunda feria de arte contemporáneo, donde vamos a poder conocer la obra de todos estos artistas y donde además también vamos a poder tener la oportunidad de acercarnos hasta el Proyecto 5 y ver lo que nos ofrece de cara a opciones navideñas para regalar, que es desde luego pues una alternativa que también merece la pena contemplar. Remedio, nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. No sé si quieres algo más para concluir. Pues agradeceros siempre a vosotros el que me permitáis poder ponerme en contacto con todos los ubriqueños para poder contar las iniciativas que tenemos en Galería Proyecto 5. Y bueno, pues muchísimas gracias siempre por tus palabras, porque siempre me hacen sentir bien y cómoda a la hora de poder comunicar pues todas aquellas ideas y acontecimientos que tenemos desde aquí, desde Galería Proyecto 5. Muchísimas gracias y también felicitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas por estas fiestas, ¿no?, por este Navidades. Uh-huh. Y bueno, esperamos que todo salga bien y que pronto podamos tener aquí la vacuna y que todo esto quede en un mar sueño. Y que el año 2021 pues nos traiga muchísima felicidad, ilusión y, por supuesto, salud. Desde luego, claro que sí. Pues nos sumamos también, Reme, a ese deseo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días.